Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Bueno, Fernando Palumbo, buen día. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás tú? Muy buenos días a ti, por cierto, por suerte, a ti y a todo el equipo de la imprescindible Centenario en todo el país y también para todo el mundo por internet. Sí, acá mismo adentro del estudio está Hernán Salinas trabajando ahí con la emisión por otras vías de la radio, y tenemos que decirte que sí, esta semana, dos días, los oyentes llamaban diciendo no se olviden del cumpleaños de Palumbo. Qué bien. Nos llamaron el mismo día y al día siguiente. Bueno, por lo menos tenemos dos oyentes y mi tía Elsa. Estás que siempre muy, está ahí. Estás muy felicitado. Muchas gracias, muchas gracias. Los regalos están siendo recibidos, no tengo ningún problema. Perfecto, perfecto. Aunque el mejor regalo es el cariño de la gente, aunque parece un cliché, no, de Rafael Acarrá, de la música de Rafael Acarrá, que falleció esta semana. Cierto. Realmente el mejor regalo es el cariño y el afecto de los amigos y de la gente, que eso es eterno, inolvidable. Es cierto. Bueno, bien. Fernando, hoy con temas destacados ahí. Sí, como no, dijimos la semana pasada que esta semana comenzaba el teatro en nuestro país y la semana entrante comienza el cine desde el punto de vista comercial. Aunque, como también dijimos, Ángel, hay mucho cine para ver en streaming, uh-huh, que proviene del departamento de Maldonado, más específicamente se emite desde Punta del Este en lo que es el Festival Cine del Mar, del cual hablaremos algo dentro de un ratito. Sí. Pero primero vamos con el teatro y ya también, antes de meternos en la obra 2084, hay que decir que el próximo 15 de julio las grandes empresas distribuidoras de nuestro país, que son básicamente tres, ya confirman la apertura de sus salas. No se sabe muy bien cuál va a ser la modalidad de ingreso ni los horarios, pero comienza justamente el cine en nuestro Montevideo, Canelones y también en Maldonado, con la película Explota, Explota, dirigida por un uruguayo llamado Ignacio Álvarez, Nacho Álvarez, que no es el comunicólogo intrépido. No se es, llama es, igual, pero no es. Sí, medio común el nombre, el apellido Álvarez, es muy español. Uruguay tiene una enorme ascendencia y descendencia española, así que es obvio. Es sí uno de los hijos del legendario Luciano Álvarez, el hombre que introdujo la carrera de licenciado en comunicación en nuestro país. Y el otro hijo, Fede Álvarez, ustedes recordarán que se dedica a hacer películas de terror o cine fantástico. Este le da por otro género, es una coproducción Uruguay-España, Explota, Explota, la dirige este hombre, con la música de Rafael Acarrá, que justamente y en forma demasiado coincidente fallece esta semana. Una película que es básicamente una especie de comedia musical, por lo que hemos visto y nos han anunciado, muy interesante de ver, junto por supuesto con otros estrenos. Lo que pasa es que este lo estamos destacando porque es un estreno nacional. En cuanto al teatro, bueno, el 5, 6, 7 de julio pasado, en medio de mi cumpleaños y para festejarlo, mi querido alumno, muy buena persona además, muy inteligente y muy trabajador por el teatro independiente, Marcel Sauchik Monegal, sí, apellido Monegal, sobre todo muy relacionado con las letras uruguayas, ¿verdad? Porque sí, tenemos a Emir Rodríguez Monegal como un exponente del pensamiento del siglo XX, muy, pero muy importante, ¿verdad? Era un estupendo ensayista, crítico de cine, crítico de teatro, estudioso e investigador de las letras, en fin, un hombre de otro siglo de todo punto de vista. Y es un pariente, digamos, Marcel Sauchik, realiza una puesta en escena de una obra que, si uno la ve y si ve lo que hicieron, que se va a volver a repetir el próximo 18 y 19 de julio, debe pensar que la hicieron para esta época, o sea, para estos tiempos que estamos viviendo desde hace aproximadamente unos 18 meses. Aunque los autores confiesan que no, que la obra empezó a gestarse, la puesta en escena de la novela de George Orwell comenzó a gestarse allá por el 2017, se fantaseó en el 18 y se escribe en el año 2019, cuando la pandemia por el COVID-19 no estaba en los planes absolutamente de nadie, aunque ya había muchos preanuncios, tanto de científicos, ¿verdad?, como de películas que estaban mostrando la posibilidad de que la contaminación ambiental nos llevase a una hecatombe de las magnitudes que estamos viviendo en todo el planeta. La obra de Orwell es una obra, diríamos, fermental y fundamental en el pensamiento de la fantasciencia o de la ciencia ficción del siglo pasado, Ángeles. Sí. Tuvo una versión cinematográfica muy interesante, dirigida por Michael Radford, en el año 1984, justamente, con John Hurt, Richard Burton y Susan Hamilton como los principales gestores de esta película, actores de esta película. El film se estrenó en el 85, un año muy especial para el Uruguay, advenimiento de la democracia, sí. Pero también llegaron otras películas muy interesantes, como es el caso de La Mejor Exterminadora o Terminator, que fue la Terminator número 1. Impactante película también de ciencia ficción que mostraba un futuro nada alentador. La novela de Orwell, bueno, básicamente es la historia de un sujeto que vive en una zona del mundo. En la película es Oceanía, está protagonizada por William Hurt. Todo está estipulado, todo está matemáticamente calculado, hasta que llega el amor como un disruptor absoluto en la vida de este personaje central, y a raíz de ese amor, de ese enamoramiento, ocurren cosas que el régimen totalitario no lo tenía pensado. Hay confesiones, y esas confesiones no se pueden hacer, y el hombre cae obviamente en la tortura hasta que vuelve a ser uno más dentro de esa gigantesca masa, vuelve a transformarse en un hombre masa. La adaptación de Marcel Sorci, con un importantísimo elenco de 16 actores en escena de esta producción de teatro independiente, bueno, sigue las normas o la parte, digamos, dramática planteada por la novela, donde de alguna manera en la esencia de la misma se plantea que estando uno despierto o dormido, trabajando o comiendo en la casa o en la calle, no hay escape. Nada era del individuo a no ser, dice Orwell, de unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. Obviamente que esto es muy interesante en torno a estas libertades que día a día se están perdiendo justamente a raíz del avance tecnológico de las redes, donde todos nos metemos en la vida de los demás, donde el teléfono no es un teléfono, ya es un computador fantástico que nos permite saber todo en minutos, en segundos, y no ir a la biblioteca a buscar, por ejemplo, cuando se hizo 1984, que además tuvo versiones de telefilm allá por 1954 y 56 también, basado en la novela de Orwell, que fue un individuo, como todo gran escritor, hay que decirlo, hay que recordarlo también, un aventurero, ¿verdad? Fue primero policía de Scotland Yard, después se fue a pelear a la Guerra Civil Española en el 36 del lado de la República, obviamente que perdió, se tuvo que rajar y terminó de periodista, muy al estilo de una vida alocada como la que tuvo el gran Ernest Hemingway, que también estuvo como corresponsal, pero no como luchador o soldado en la Guerra Civil Española del 36 en las Españas. La puesta en escena en particular que hace Sorci es muy moderna. Hay un despliegue visual muy importante, hay muchas cámaras de LED que nos fotografían, que nos filman, de alguna manera cuando uno va al teatro, después de muchos meses, pensaba encontrarse con ese clima teatral que obviamente no se da, puesto que vamos todos con un tapabocas, hay que regirse por controles de seguridad muy estrictos, y el director con mucha inteligencia nos hace saber que eso también es parte del control social, y nos lo dice incluso en la obra, marcando un cierto distanciamiento brechtiano en la puesta en escena, que calculo que lo puso en función de los tiempos que estamos viviendo. Esto va muy bien, esto conjuga muy bien con el planteo de Orwell y con la puesta en escena. Simplemente que el espectador ya no recibe aquel encuentro tan hermoso que era el ir al teatro, puesto que con la careta o la máscara o el tapaboca puesto durante más de 2 horas, uno comienza lentamente como a asfixiarse, ¿verdad? Uh-huh. Y no puede saludar, no puede exclamar, no puede gritar bravo si te gustó o no la obra, simplemente aplaudir y luego irse en fila india como los nenitos de una escuela. Todo esto crea un clima que nos hace vivir la nueva normalidad y pensar si algún día volverá la vieja normalidad de allá del 19. En cuanto a la puesta en escena, yo entiendo que a Marcel se perdió un poco, increíblemente, él también, en los aparatitos técnicos que están dentro de la puesta en escena, ¿verdad? Nos dispersan la atención esta obra, esta puesta en escena, donde hay demasiado objeto en escena, demasiada tecnología, si bien hay una crítica a esta tecnología, igual que lo que le pasó a Alberto Retucci allá por 1976 cuando hizo en el Teatro Notariado, recientemente inaugurado, haciendo Juan Salvador Gaviota, el efecto dramático se pierde puesto que hay demasiada cantidad de medios intentando decirnos todos básicamente lo mismo, o sea, la opresión del hombre por el hombre, la incesante búsqueda de la subjetividad de unos con otros para hacernos esclavos. E incluso, yo no sé si fue por el distanciamiento social que hay que guardar entre espectadores y, digamos, actores, hay algunas secuencias que se juegan dentro de una especie de caja envuelta en cristal, donde uno, a pesar de los micrófonos que amplifican muy bien, no logra entender qué es lo que está ocurriendo. Y el drama, el patos dramático, que es lo más importante en toda obra de teatro, se pierde la continuidad narrativa y la obra se va lentamente desmereciendo. Es un elenco joven, además, sometido a una fuerte presión, a un gran compromiso de llevar a escena nada más y nada menos que a Orwell y a prescindificarnos un pasado, un presente y un futuro que ya están, ¿verdad? Porque no hay que llegar al 2084 claro, para ver lo que la obra está mostrando. Esta es la paradoja también que ocurre. Por otra parte, y antes de terminar el comentario crítico de la obra, tengo que decirte que el teatro, a ti y a toda la audiencia, es esencialmente un actor y un espectador, o dos espectadores, vamos a ponerle, y ya está. Esa es la esencia básica del teatro, alguien que enuncia un texto dramático que se puede haber escrito hace un ratito, o lo puede haber escrito un autor hace muchos años, y o lo dice, es un monólogo que inventa ese actor y lo reproduce y lo dice para los demás. Todo lo otro, básicamente, no es lo esencial del teatro. Puede importar como puesta en escena, por ejemplo, acá la puesta en escena no llega al teatro y está nada más y nada menos que el viejo tema del rock del grupo The Animals, La Casa del Sol Naciente. Hay mucha música en el espectáculo, hay muchas luces, hay mucha acción, pero la parte del entendimiento de lo que sufren los personajes centrales se nos diluye un poco y se desmerece el aspecto dramático de la obra, que se reitera el 18 y 19 de julio en la sala Nelly Goitinio y que recomendamos ver, puesto que nunca sabemos cuándo vuelva a suspenderse el teatro en nuestro país. Pasemos ahora al cine, si te parece. Buena recomendación, pasemos al cine, y además yo tengo gran expectativa por lo que vas a decir del Festival de Cine del Mar, que yo no sé si los oyentes y nosotros hemos asumido que Palumbo es uno de los jurados. Cierto. Palumbo y Jackie Rodríguez Stat. Sí, pero ya que están el Fidel, Jackie y la estupenda comediante Rosana Blanco, ¿sí?, y alguien más que a este momento no puedo recordar, están en la parte de largometraje. Yo ¿sí? estoy en cortometraje, bueno, porque soy una persona obviamente corta, ¿verdad? O sea, soy de como quien dice, de perfil bajo, por eso estoy en cortometrajes. Sí. Eso es un chiste, los cortometrajes son muy importantes. Yo estoy en un jurado, sí, de cortometrajes con dos argentinos, estupendas personas que no conozco porque estamos todo vía streaming, ¿verdad? Es todo vía redes, como decía acá Xochitl en su obra de teatro, que son Paula Sánchez, una promotora cultural argentina, de largo currículum, y el señor director de fotografía y cineasta Sebastián Dietsch. No nos conocemos, pero por lo que ayer de noche comentamos, tenemos enormes afinidades estéticas en cuanto a lo que pudimos ver anoche en la primera secuencia de lo que son la competencia de largometrajes que ayer jueves 8 comenzó a las 19:15 y hoy viernes, a los que les gusta el cortometraje, lo pueden ver a partir de las 21:30, la competencia oficial. Hay cortometrajes y largometrajes desde las 13 horas en Festival de Cine del Mar, streaming, hay que decirlo así porque estamos todos un poco lejos del océano. Se pueden ver en forma totalmente gratuita entrando a la página YouTube del festival. Es facilísimo, ponen Festivales de Cine de Punta del Este y automáticamente te aparece Festival del Mar, y ahí ya te conectas con la nube y la nube marítima te lleva a las películas. Acceso gratis. Totalmente gratuito, no hay nada que pagar, te advierto, no hay que poner tarjeta ni ningún código raro. Así que tenemos cine para todo el fin de semana. Yo no puedo hablar de las películas de cortometrajes, te advierto, porque es una de las cosas que aprendí siendo jurado de la Federación de Prensa Cinematográfica en el mundo durante 5 oportunidades, y es que no se dice nada hasta que termina el festival, que va a ser el día domingo, en el cual en la noche se van a dar a conocer los mejores cortos y largometrajes que hubieron en el festival. Pero sin dar nombres, sí te puedo decir una vez más, como lo he dicho de hace 10 años, que el cine de animación, el cine que antes se decía de dibujitos animados, por así, sí, claro, para que todos nos entendamos un poco, aunque ahora es cine de animación, por los adelantos justamente en el mundo de los software y de hardware de los sistemas de computación, sigue teniendo enorme peso e enorme importancia y nos sigue deslumbrando, tanto en largo como en cortometrajes. Hasta ahí puedo decir. Tengo que decir, sí, que puedo hablar de los largometrajes, puesto que yo no soy jurado de largometrajes, así que puedo despacharme a gusto. Y me gustó la película con la cual se inaugura el festival, este miércoles 7 de julio. En primer lugar, me gustó mucho lo que dice el hijo de Foforito, el fotógrafo Rezano, sobre su padre. Hay una entrevista al comienzo del festival, que se va a repetir, supongo yo, el día domingo, al fin, sobre lo que dice Foforito, la época en que este payaso y clan uruguayo vivió, aquel Montevideo, aquel Uruguay. Muy interesante puede ser la película, que va a haber algo de ficción y va a ser también, hay mucho documento. Y me gustó mucho la película del comienzo, película de apertura, El Amor No Es Amor, una película norteamericana desarrollada en Estados Unidos, que tiene que ver con, bueno, una mezcla de géneros, algo de ensayo, algo de documental, y también hay dramatizaciones de lo que es el amor y la convivencia en pareja después de muchos años. Todo hecho en un tono de comedia, o de tragicomedia, sobre los avatares de lo que diría Goethe en el sobre las afinidades selectivas. Pero me gustó mucho más, y también dentro de la competencia oficial de largometrajes, la película mexicana es un documental basado en la vida de una pintora llamada Lucinda Urrusti. Lucinda Urrusti, creo yo que es una pintora desconocida en nuestro medio, muy importante en el país azteca, que es una española que vivió la guerra civil, que se tuvo que ir junto con su familia rajados, porque además el padre era militar y peleó con la República, terminan en México, y te muestra todo aquel México de los 40, aquellos pensadores que estuvieron, como es el caso de Fuentes, la visita permanente de Gabriel García Márquez, Gabo, el encuentro con una enorme intelectualidad, que al igual que la intelectualidad uruguaya, que yo recién hablé, citando a Emir Rodríguez Monegal, se reunían los sábados o domingos de tarde a charlar, a platicar, a jugar a las damas, al ajedrez y a hablar de lo que estaban haciendo. Por otra parte, la obra de esta pintora, Lucinda Urrusti, que debe estar estar además en la nube para poder ver sus obras es realmente fantástica y formidable. Para ir cerrando y terminar en punto, cosa que Hernán no se enoje, porque ya está el cucú de la 36. No sabes la cara de malo que tiene. Se pone amarillo el cucú de la 36, sí, y Hernán debe estar con una mueca. Hay que decir que esta noche, bueno, hay una competencia de cortometrajes imperdible, por supuesto, porque parecen muy interesantes todos. Y también hoy, viernes, vamos a tener la posibilidad de ver algunos largos. Algunos largos, por ejemplo, yo recomendaría tal vez la película española Black Coffin, que va hoy a la hora 20, y hoy a las a la hora 20 va esta película española. Y bueno, mañana sábado 10 de julio hay tres largometrajes al hilo, uno tras otro, después de ver los cortos a las 18:30, que pintan también muy interesantes. 20:15 va la película norteamericana Histeria, no sé si tendrá que ver con la histeria tal cual la definieron Charcot y Freud. A las 21:45, detrás de los ojos de las niñas serias, una película brasileña, esperemos que no sea un divague. Y finalmente el festival en territorio argentino cierra con una película argentina llamada El Amigo Visible a las 23:15, con lo cual hay para darse una buena panzada cinematográfica. Los premios se dan 19:30 el próximo domingo 11 de julio, y ya el domingo desde las 13 se pueden ver varias películas, tanto largos como cortos, en forma enteramente gratuita, cerrando esta muestra llamada Cine del Mar, yo le digo Cine del Mar en las Nubes. Bueno, no da tiempo para comentarios, pero te digo que Héctor del Buceo mandó acá una noticia que dice que parece que reabre Cine Universitario. Uh-huh. Y Cecilia, que te preguntemos si pudiste ver una miniserie británica de la televisión irlandesa, Too Close, con fantásticas actuaciones de Emma Watson y la irlandesa, no sé cómo se pronunciará el apellido, Denise Coe. Se sacan chispas, dice, y queda atenta a tus comentarios si la ves. Qué bueno, qué lindo. Decirle a la amiga Cecilia, que nos escucha, que bueno, que lamentablemente no pude verla, porque esto de ser jurado te lleva mucho tiempo. Claro. Hay que estudiar las películas, hay que verlas. Pero para una próxima. En el momento ese que te están asignadas, porque no tengo un pendrive como debería tener para poder repetir y ver las películas más en una oportunidad, si me queda algún tipo de duda, porque algunas están con traducción y subtítulos al inglés. Y yo hablo inglés y todo, pero no lo domino tanto como para ver la película, apreciar el fenómeno estético e ir leyendo lo que no entiendo. Así que estoy muy sumergido en esto, porque además muchos de estos films, tanto en largo y sobre todo los cortos, no se van a dar. Y después tenemos toda la instancia whatsappera con los integrantes del festival, del jurado de cortometrajes, que son la señora Sánchez y el gran fotógrafo Sebastián Dietz, con lo cual tenemos que conversar largo y tendido, sin conocernos, sin vernos las caras, lo cual es muy importante para un jurado, ¿verdad? Todo lo que es el lenguaje no verbal y paraverbal nos va nutriendo y nos va llegando a un final feliz, mejor que todo por textos que uno escribe en el teléfono computador, como dice en la puesta en escena de Marcel Sochik Monegal. Bueno, el viernes que viene nos reencontramos. Nos reencontramos el viernes y siempre estamos atentos cuando aparezca alguna noticia importante en materia cinematográfica. Ángeles, un fuerte abrazo a ti y a toda la audiencia de la imprescindible Centenario AM en Montevideo. Nos vemos.